Estos son los titulares del sábado 1 de octubre. Corea del Sur informa que Corea del Norte lanzó dos nuevos misiles balísticos el sábado por la mañana. Rusia proclama la anexión de 4 provincias en Ucrania y el embajador de China en Japón insta al inicio de una nueva era en las relaciones bilaterales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios militares de Corea del Sur dieron a conocer que Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos de corto alcance el sábado por la mañana. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano informó que los misiles fueron lanzados con dirección al este desde Sunan, cerca de la capital Pyongyang, entre las 6:45 y 7:03 de la mañana. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando el recorrido y la altitud de los misiles. Corea del Norte también lanzó 2 misiles balísticos de corto alcance desde Sunan con dirección al mar del Japón el miércoles. En lo que va del año, ha hecho un total de 22 lanzamientos. En fechas recientes y por primera vez en 4 años, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron sus primeros ejercicios militares a gran escala. Esta semana, por 4 días hasta el jueves, los llevaron a cabo en el mar del Japón. El jueves, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitó la zona desmilitarizada que divide ambas Coreas. Tras su visita, la vicepresidenta dijo que en Corea del Norte hay una dictadura brutal, una violación generalizada a los derechos humanos y un programa de armamento ilegal que amenaza la paz y la estabilidad. El viernes, la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón y las Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo ejercicios conjuntos en el mar del Japón. Los líderes occidentales han dicho que están siendo testigos de la escalada más grave desde el inicio del conflicto en Ucrania. Sin embargo, Moscú afirma que ha conseguido una victoria. El viernes, el presidente Vladimir Putin declaró que 4 provincias del este de Ucrania eran parte de Rusia. El mandatario se congregó con miles de personas en la Plaza Roja de Moscú para celebrar la anexión de las provincias de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla. Dijo que la gente participó en referendos y eligió la opción de unirse a su patria histórica, Rusia. Agregó que las tropas rusas defenderán esas provincias con todos los medios necesarios. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó la acción de acto criminal. Dijo que Rusia intenta robar lo que no le pertenece y que quiere reescribir la historia y redibujar las fronteras usando el asesinato, el chantaje, la tortura y las mentiras. Finalizó diciendo que Ucrania no lo permitirá. El viernes, Zelensky rubricó oficialmente la solicitud para que su país se una a la OTAN, diciendo que se está tramitando de manera urgente. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, dijo que la puerta está siempre abierta para Ucrania. Afirmó que cada democracia de Europa tiene el derecho de solicitar la entrada en la OTAN y que sus aliados respetan este derecho. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dijo que su país condena enérgicamente la incorporación por parte de Rusia de 4 provincias de Ucrania. En una publicación de Twitter, el mandatario señaló que la maniobra infringe la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, constituye una violación al derecho internacional y es algo que jamás debe ser reconocido. Kishida dijo que Japón no puede permitir ningún intento de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza, y exhorta vehementemente a Rusia a, una vez más, detener de inmediato la agresión. Hayashi Yoshimasa, ministro de Exteriores, dijo en un comunicado el viernes que Japón continuará trabajando hombro con hombro con otras naciones del G7 y la comunidad internacional en general para apoyar a Ucrania e imponer sanciones severas a Rusia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El embajador de China en Japón ha instado a que los dos países desarrollen unas relaciones bilaterales dignas de una nueva era. El embajador Kong Xuanyu hizo estos comentarios en un encuentro el viernes en Tokio para celebrar los 50 años de la normalización de los vínculos diplomáticos. El aniversario tuvo lugar el día anterior. Kong dijo que China y Japón deben trabajar juntos con un gran sentido del propósito y la responsabilidad. La embajada china invitó a funcionarios que participaron en la normalización de las relaciones y a sus familiares, así como a personas que han ayudado a promover los intercambios desde entonces. Entre ellos estaba Watanabe Mitsuko, la nieta de Ohira Masayoshi, quien supervisó las negociaciones entre los dos países como ministro de Exteriores de Japón hace 50 años. Watanabe dijo que su abuelo comprendió la importancia del refuerzo de los intercambios. Se mostró esperanzada en que las nuevas generaciones garanticen que las dos naciones compartan un futuro positivo. El gobierno japonés y el Banco de Japón han invertido este mes una cifra récord de dinero para intervenir en el mercado de divisas con el fin de detener la rápida devaluación de la moneda japonesa. El Ministerio de Hacienda dijo el viernes que se usaron 2.838.200 millones de yenes, o casi 20.000 millones de dólares, para comprar yenes y vender dólares. La cifra superó el récord anterior establecido en abril de 1998. La intervención de mercado tuvo lugar durante un periodo de un mes hasta el miércoles. El gobierno y el Banco Central revelaron que el 22 de septiembre habían intervenido en el mercado por primera vez en 24 años. Inmediatamente después de la intervención, la divisa nipona aumentó en más de 5 yenes para situarse a poco más de 140 respecto al dólar. Sin embargo, posteriormente se debilitó y cayó hasta alrededor de los 144 yenes. La Reserva Federal de los Estados Unidos continúa elevando las tasas de interés clave para contrarrestar la inflación. En contraste, el Banco de Japón planea mantener su política masiva de relajación monetaria, causando la venta de yenes por parte de los inversores. Los agentes del mercado están observando la situación detenidamente para ver si las autoridades japonesas lanzan otra intervención de mercado en el caso de que la depreciación del yen se acelere. La producción industrial de Japón registró un aumento por tercer mes consecutivo en agosto. El incremento se debió en gran parte a que las fábricas están produciendo un mayor volumen de maquinaria de manufactura. La información que el gobierno publicó el viernes revela que el índice de producción industrial creció 2,7% con respecto al mes anterior. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria elevó su pronóstico general a que la producción está mostrando signos de crecimiento a un paso moderado. Por primera vez desde la muerte del famoso diseñador de modas japonés Issey Miyake en agosto, los modelos de su marca volvieron a las pasarelas. El espectáculo tuvo lugar el viernes en la Semana de la Moda de París, que fue inaugurada el lunes. El acto comenzó con la proyección de una fotografía de Miyake en las pantallas, acompañada de la frase «Creo que hay esperanza en el diseño». Al verla, la audiencia estalló en aplausos. Los modelos llevaron ropa hecha de una sola pieza de tela, uno de los conceptos característicos del diseñador. El final constó en un espectáculo de piano y danza que hizo aplaudir a la audiencia. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.